Boys, Camila, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Gonzalo. ¿Todo bien? Bien, todo bien por ahora. Bueno, ¿qué evaluación hacen de la derrota que siempre duele en una final como la del domingo con carro quemado? Y hoy nos volvemos a reunir con todo el equipo completo. Tuvimos estos 2 días para descansar porque ya tenemos que preparar. El próximo fin de semana hacemos un amistoso con algunas categorías de River, así que nos tomamos estos 2 días de descanso y ya volvemos a entrenar recién hoy, pero bueno, por ahí con las chicas que más tenemos contacto, que hemos podido hablar, estábamos un poco amargadas, diría más que tristes, pero bastante tranquilas y conformes de que hicimos un buen partido, tuvimos la posibilidad de volver a mirarlo. Una de las chicas firmó la transmisión y nada, eso, amargada, pero igual conformes con el rendimiento que sí que pudimos hacer hasta la última fecha. Más vale, aparte me parece que hay un reconocimiento unánime a que han hecho un laburo interesantísimo. Están invictas en algún sentido, no han perdido ni por la Liga Cultural ni por el Provincial. ¿Y qué les faltó, te parece, para demostrar la superioridad que sí pudieron demostrar en las otras finales? Bueno, lo de invicto sí, por ahora tenemos los partidos oficiales no en cancha, no hemos perdido nunca, que yo creo que también eso habla de todo lo que fuimos trabajando. Y nada, en esta la definición, en el primer tiempo tuvimos muchas posibilidades bastante claras y por ahí nos faltó ahí ese último empujoncito que a veces no se da. Por ahí ayer hablaba con mis compañeros en el club que tenés esos días donde las cosas no se te dan, que esos partidos que arrancan así, donde vos un poco por ahí ya entrevés que las cosas no te terminan de salir del todo bien, pero bueno, por ahí también a nosotras nos favorecen los espacios más grandes y habernos ido con otro resultado de nuestra cancha también hubiera sido otra cosa, pero bueno, se dio así y pasó lo que pasó. Bien, comentabas recién que se viene un encuentro con River el fin de semana. ¿Qué nos podés contar? Sé que mañana van a hacer un anuncio más formal, oficial, en una conferencia de prensa, pero ¿de qué se trata este encuentro con la reserva de River, creo? Sí, la idea es que nuestro equipo de primera y también nuestra reserva, digamos, tenga ahí un partido amistoso con algunas categorías de allá. No tengo todos los detalles porque es algo que se están encargando desde el club, pero sí es más o menos eso. Bien, ¿ya se sabe cómo sigue el fútbol de la Liga Cultural? Es decir, ¿cuándo retoma la actividad del torneo local o todavía está en veremos? Por lo que estuve preguntando por ahí de los que están en contacto con la liga, creo que la idea era más o menos a principios de abril ya empezar con el torneo para este año poder disputar el torneo como tiene que ser, o sea, con ida y vuelta y un provincial a fin de año, pero no sé si todavía han hecho alguna reunión o si es, digamos, lo que se habló por arriba antes de finalizar este provincial. En el caso del Boys, ¿sabés si se sostendrá el plantel, si va a haber alguna incorporación? Todo el mundo reconoce que así como han tenido grandes actuaciones, es un plantel joven. Sí, nosotras, yo creo que por ahí el reconocimiento más grande de los que nos han visto trabajar y bueno, y de cualquiera que más o menos estaba informado es de que pudimos formar un plantel con chicas que, bueno, algunas que veníamos trabajando juntas ya con Marce y las demás chicas que fuimos sumando son algunas de las que habían empezado a entrenar en el club el otro año cuando se inició con el proyecto, o sea que hay chicas que salieron de ahí. Teníamos un solo refuerzo que era Delphi, que hasta ahora vuelve a su club, pero después mantener el plantel seguro porque somos todas chicas del club que nos fuimos preparando a lo largo de este tiempo. Con respecto a las incorporaciones, la verdad que no sé porque no, bueno, hoy nos volvemos a juntar y eso siempre está abierto, o sea, el club tiene las puertas abiertas, obviamente, para incorporar cualquier jugadora que sume y nada, hasta que no pase, la verdad que no sé. Camila, gracias. Felicitaciones por el laburo que han hecho en la temporada en general. Y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, gracias a ustedes por seguir desde la primera fecha hasta ahora, hasta el final. A todos los que nos acompañaron. Felicitaciones a las chicas de carro, con algunas pudimos hablar. Que nada, también sabemos que trabajan de una manera un poco más complicada y si alguien se merecía estar en esa final también eran ellas. Y nada, al club y saludos. Buenísimo, gracias de vuelta. Gracias. Camila Rojas, jugadora de All Boys, juega de lateral, en el lateral derecho del equipo que salió campeón de la Liga Cultural y perdió la final del provincial contra Carro Quemado.